El Tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos a todos los que estáis ahí escuchando este nuevo programa de El Tipómetro. Hoy vamos a dejar atrás aquella mesa redonda sobre los retos del periodismo ante las nuevas tecnologías y volvemos a nuestra tónica habitual. Traemos muchas noticias. Hoy es un día cargado de noticias y en concreto vamos a referirnos más adelante a las radios universitarias. Ya que estamos aquí, vamos a intentar darle un giro un poco más positivo al programa que en los últimos días, porque es verdad que es demasiado estar siempre hablando sobre los problemas y no hablar de todas las oportunidades y de las cosas buenas, ¿no?, de esta profesión. Lanzamos una pregunta para las redes sociales también, porque creo que es importante que los que nos escuchan, aunque sean pocos, empiecen a participar y hablarnos. ¿Qué significa para vosotros la radio universitaria? Me gustaría mucho que la comunidad universitaria se implicase con esta pregunta y contestase a ello. Por nuestra parte, tenemos que decir que estamos encantados de poder hacer este programa en esta casa. Luego ya hablaremos con otra invitada que nos va a hablar de esto. Por cierto, que las celebraciones por el centenario de la Asociación de la Prensa de Huelva ya finalizaron por fin. Y me gustaría que Gerardo, que ha estado muy implicado con las mismas y que nos ha traído cada novedad, nos cuente lo último, que yo creo que lo tiene ahí ya preparado. Y también nos haga una pequeña valoración. Bueno, Gerardo, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ante todo, que he estado callado hasta este momento, ¿no?, del programa. Y sí, bueno, decir que la Asociación de la Prensa de Huelva está muy satisfecha de todos estos actos de su centenario, que no han sido solamente estos de estos últimos días, sino, pues como ya sabemos, hubo la exposición de fotografías de Marruecos y otros muchos actos que se han marcado en este centenario, ¿no? Y recientemente se ha clausurado, pues ya lo último que quedaba, que ya lo comentaba yo la semana pasada, que era la exposición que estaba en la sala de los brazos de la Casa Colón. Y antes de clausurarse, pues ha habido diversas cosas, pues digamos, noticiables que han pasado en torno a esta exposición. Entre ellas ha habido varias visitas de institutos, visitas escolares guiadas por miembros de la Asociación de la Prensa y del Archivo Municipal, que eran los organizadores de esta exposición. Y justo a tiempo para clausurarla, el pintor onubense Juan Carlos Castro Crespo ha regalado una de sus obras a la Asociación de la Prensa de Huelva. Se trata de una obra con la que se hace un alegato a favor de la libertad de expresión y con ella, como digo, participa en la celebración de este centenario. El acto de entrega se hizo en la misma sala de la exposición y se trata de la obra Homenaje a Elizabeth Macías. Es una obra que defiende la libertad de expresión cuando la figura de Elizabeth Macías es una periodista mexicana que en el pasado mes de septiembre fue asesinada y decapitada por sus constantes denuncias contra el narcotráfico en su país. En este acto de entrega, pues, participó el presidente de la Asociación de la Prensa, Rafael Terán, que recibió esta obra en nombre de todos los periodistas onubenses. Y el autor, Juan Carlos Castro, ha reconocido que la obra es su forma de expresar el impacto que le causó la noticia de la brutal agresión a esta periodista valiente y una forma de ironizar sobre la política del gobierno de México contra el narcotráfico. Homenaje a Elizabeth Macías ha permanecido expuesta en esta muestra hasta su clausura y a partir de ahí ha pasado, pues, al Museo Provincial, donde actualmente está exponiendo Juan Carlos Castro desde el día 1 de diciembre y pues acompaña a una muestra antológica de toda su obra pictórica. En cuanto a Elizabeth Macías, decir que tenía 39 años, era jefa de sección del diario Primera Hora de Tamaulipas, que es de México, y bajo seudónimo era la administradora de las redes sociales del sitio de noticias independiente nuevolaredoenvivo.es.tl, en el que incluía sus más duras denuncias contra los narcotraficantes. Su cadáver semidesnudo fue hallado en Nuevo Laredo, muy cerca de la frontera mexicana, 2 días después de que desapareciera al salir del periódico. Su cabeza había sido separada del cuerpo, y colocada sobre dos teclados de ordenador, un grabador de CD y un mensaje de sus asesinos con el texto: aquí estoy por mis reportes y los suyos. Con su asesinato son 11 los periodistas que durante el año 2011 han muerto violentamente en México. El cuadro con esta impactante imagen de la cabeza de la periodista quedará depositado en la sede de la Asociación de la Prensa de Huelva una vez que concluye la exposición en el Museo Provincial. Y a este hilo de los periodistas mexicanos traigo una noticia, es un poquito es pasada, pero bueno, como comento, han sido ya 11 los periodistas que han padecido esta muerte. Todo esto se debe a temas del narcotráfico, y en septiembre del 2011, el 8 de septiembre, la FIP, que es la Federación Internacional de Periodistas, y la FEPALC, que es, traduzco la sigla, Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, se expresaban pues contra este tipo de muertes, ¿no?, de periodistas. En este caso pues era por tres que estaban recientes en aquel momento, y bueno, no me voy a alargar más, como digo, sé que es un poquito antigua la noticia, pero bueno, a esto se refiere este cuadro, que es muy impactante, y que al que no lo haya visto le aconsejo que vaya a verlo a la exposición. Efectivamente, pues os animamos a pasar por el Museo Provincial para ver este cuadro, y recordamos aquí, como siempre, la difícil situación que están pasando los periodistas en México concretamente, y también en toda América Latina, donde el narcotráfico está siendo un auténtico cáncer contra la libertad de expresión. Enlazando con esto, y como siempre, vamos a abrir nuestro programa con los datos del barómetro de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Esto nos ayuda a tener en mente en cada programa que esta es una profesión de gran riesgo y también de gran responsabilidad, y que muchos profesionales están jugándose literalmente la vida para poder ofrecer un servicio público. Vamos a ver los últimos datos de este indicador. Comenzamos, como siempre, recordando estos datos del barómetro de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Esta organización cifra en 59 los periodistas fallecidos en el último año en el ejercicio de su trabajo. Han muerto asimismo 3 colaboradores. Permanecen encarcelados, por otra parte, 169 periodistas en todo el mundo, junto a 9 colaboradores y 120 net ciudadanos. Y queremos condenar aquí también la agresión que sufrió el fotoperiodista catalán Guillem Vallé en el Cairo durante su cobertura para The Wall Street Journal de las elecciones generales en Egipto. Este profesional de 28 años sufrió un ataque brutal por parte de las fuerzas de seguridad del país, cuyo trabajo debería haber sido proteger a aquellos que quieren ofrecer una información libre e independiente, como él. Actualmente en Egipto se aplica el protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra para la protección de profesionales de la información, que identifica a los periodistas como civiles para evitar que puedan ser agredidos. En este ataque, Guillem Vallé, que ha sido galardonado con el prestigioso World Press Photo, mantuvo durante un tiempo a este profesional en el hospital, del que ya fue dado de alta afortunadamente. Por desgracia, también hay que decirlo, muchos de estos profesionales llevan siempre su propio equipo, y él perdió un equipo propio valorado en 8.000 euros. Esperamos que vuelva a estar en activo muy pronto y que, bueno, solo esto se quede en un mal recuerdo y no vuelva a suceder. Y como estamos en una radio universitaria, en Unirradio, nos alegra hablar a continuación de la siguiente noticia. Recientemente se ha dado a conocer en sociedad en la Universidad de Extremadura la Asociación de Radios Universitarias de España, la ARU, por sus siglas. A este acto acudieron 2 miembros de esta universidad, concretamente el vicerrector de Tecnologías y Calidad de la Universidad de Huelva, José Ignacio Aguadez Gómez, y la anterior directora de esta casa, de Unirradio, Paloma Contreras. Estuvieron acompañados de los representantes de 18 emisoras universitarias de toda España. El convenio de la ARU, por cierto, lo firman 21 emisoras nacionales, aunque la vocación internacional es más que evidente. Esta asociación ya está estableciendo contactos con asociaciones del ámbito latinoamericano, del resto de Europa también y de África. En palabras de uno de los ponentes en dicho acto, esta pretende ser una federación de emisoras universitarias que va a aglutinar prácticamente a todas las emisoras que operan desde las universidades del país. Hay que felicitar también a Unirradio, porque esta casa ha sido nombrada coordinadora de la sectorial de Relaciones Institucionales junto a la Universidad de Alcalá de Henares y la Complutense de Madrid. Su trabajo ahora será realizar diversas actividades junto a diversas instituciones del Estado. Se espera que la ARU permita impulsar las actividades de las radios universitarias y que esto sirva para que todos los programas y actividades de estas emisoras lleguen a más gente, así como que todas las iniciativas universitarias, así como que llegue a más gente también todas estas iniciativas universitarias que se realizan pues en todas estas radios y que se den a conocer. Sobre esta asociación y también sobre el espíritu de la radio universitaria, vamos a hablar con Cinta Espino, que es la directora de esta casa en Unirradio. Bien, vamos a hablar ahora sobre este tema de la ARU, sobre la Asociación de Radios Universitarias de España, con la directora de Unirradio, de esta casa. Y tenemos aquí en el estudio a Cinta Espino. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por Hola. Venir. Hola, gracias a vosotros Hola. Por invitarme y por hablar además de radios universitarias, ¿no? Ya que estáis aquí en la casa. Tocaba hablar de esto porque llevamos mucho tiempo hablando de los problemas del periodismo y hay que hablar también de las cosas buenas del periodismo, ¿no? Claro que sí. Y sí que tengo que decir que este es un sitio y un espacio y un entorno, ¿no?, en el que los periodistas suelen encontrarse a gusto y no tenemos no solemos tener muchos problemas en el sentido profesional, ¿no? Vamos, dínoslo a nosotros, por ejemplo. Bueno. Bien, hay una pregunta que te queremos lanzar así, directa, para que tú te explayes. Que ahora que eres directora de Unirradio, ¿qué significa la radio universitaria para ti? ¿Qué valores tiene la radio universitaria? Bueno, pues la radio universitaria, depende a qué universidades nos vayamos, ¿no?, se pueden entender de diferentes formas. Existe la radio universitaria institucional, que parte y es dirigida desde un equipo de gobierno. Uh-huh. Ese no es nuestro caso. Nuestro rector, además, no quiso que fuese así, ¿no? Con lo cual, nuestra radio universitaria es una radio de servicio público, cultural, educativa y social, que no emite además ningún tipo de publicidad comercial y, bueno, que se configura en el panorama de los medios de comunicación de Huelva, ¿no? Bueno, es bien entendida porque no intenta competir con el resto de medios generalistas, ¿no?, sino que, bueno, al final somos una alternativa o otra opción más para escuchar un medio de comunicación. Bueno, y antes que nada, felicidades, que es la primera vez que tenemos en el programa desde que eres directora, aunque ya llevo varios meses, pero bueno. Sí. Y ahora la pregunta que te quería hacer, ¿crees que tendrá más difusión la programación de Unirradio a raíz de esta asociación? Sí, claro que sí. Bueno, no solo la de Unirradio, sino también vamos a tener la oportunidad de escuchar programas provenientes de otras provincias y de otras ciudades, de otras radios universitarias, porque, bueno, dentro de esa ARU, de esa Asociación de Radios Universitarias, hay una comisión que es la de intercambio de contenidos, ¿no?, en la que, bueno, tanto nosotros vamos a ofrecer programas radiofónicos a otras emisoras que la emitirán en su lugar de origen, como nosotros vamos a emitir además programas que vengan desde otros sitios, ¿no? Además también, bueno, la oportunidad de escucharlo no solo programas de temáticas diferentes a las que ya tenemos, sino también poder escuchar programas en otros idiomas del Estado español, ¿no? Que también se hacen y sí, también sí, lo vamos a escuchar aquí, claro. Claro. Eso sería fantástico, la verdad, escuchar. Claro que sí, con que eso también, enriquecemos, ¿no? Claro, también nuestra emisora. Claro que sí. Y que también que otros escuchen lo que se hace aquí, porque en esta casa hay unos programas maravillosos. Yo quería hacerte otra pregunta, un comentario. Ahora que ha cambiado el gobierno y que se está hablando tanto de la reestructuración de la televisión pública, de las autonómicas, la creación de la Forta para incluir ahí a todas las autonómicas, ¿crees que se está perdiendo en la televisión pública actual y en la radio pública, no universitaria, esos programas con una vocación pública que tratan temáticas sociales que hoy día quizá en las televisiones comerciales se están perdiendo? Bueno, nuestro medio al final es un medio público también, ¿no? Quizás uh-huh. diferentes a todos los demás por esa ausencia de ánimo de lucro, ¿no? Uh-huh. Y quizás por eso sí que nos permitimos el lujo de hacer programación para un público muy reducido o muy minoritario. Uh-huh. En el caso de el resto de medios públicos, bueno, ya vimos cómo Televisión Española, por ejemplo, daba ese paso y quitaba la publicidad, ¿no? Pero uh-huh. bueno, al final no dejan de ser, entre comillas, entes comerciales y, claro. y bueno, uh-huh. habrá programación de calidad, la hay, uh-huh. pero continúa siendo muy minoritaria al resto uh-huh. de programación y uh-huh. eso es muy triste, ¿no? Quizás las radios universitarias están ahí para cubrir esa demanda de temáticas más sociales, más suelen olvidarse, ¿no? Y quizá también para servir sí, a la comunidad. Sí, nosotros creemos que sí, claro que sí. Y precisamente por eso existe y por eso continúa dirigiéndonos, como decía, a un público muy minoritario, muy reducido, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, al final las temáticas que tratamos aquí sabemos que van dirigidas a eso, un público minoritario, pero no dejan de existir por eso y no uh-huh. nos guiamos por ningún índice de audiencia. Uh-huh. Continúan existiendo y siempre lo hemos dicho, con que haya un oyente para nosotros es suficiente y ese uh-huh. programa tiene que continuar. Uh-huh. Bien, una cosa más. ¿Le pedirías a los universitarios, a esta comunidad universitaria, que se implicase con la radio? Con la radio de su institución, de su universidad. Uh-huh. Lo pedimos cada año. Fíjate que cada año abrimos la convocatoria, ¿no? Para que la gente venga a la radio de su universidad, se acerque hasta aquí. Y no solamente se lo pediría a los universitarios, sino también haría esa petición extensa al resto de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Esta radio no es solo para la comunidad universitaria y no está abierta solo a la comunidad universitaria, sino también a la gente de fuera que ha venido. Uh-huh. Y aquí dentro siempre el equipo de la radio hemos dicho que con que se acerque una persona con una inquietud, una idea, a esa persona hay que atenderla y se le buscará un hueco donde sea, ya veremos dónde, ya veremos la fórmula, uh-huh. pero hay que atenderla y hay que darle su espacio y su hueco, claro que sí. Antes has comentado que bueno, no tenemos un público muy mayoritario, uh-huh. quizá no nos preocupamos tanto por las audiencias, por los índices. Siempre digo eso porque no nos preocupamos, pero fíjate que hay mucha gente que me dice, oye, me monté el otro día en un taxi y estaba la radio universitaria sonando, me monté en un autobús y estaba sonando, ¿no? Eso a nosotros nos reconforta también. ¿Por qué ese autobús pone la radio universitaria y no pone cualquier otra cadena musical que sería lo lógico, ¿no? O ideal. Uh-huh. Pues bueno, que nos elijan a nosotros, al final tendrá su porqué, no lo sé. Y también están las redes sociales. Claro, claro. Sí, siempre, siempre. Nos movemos muchísimo por las redes sociales. Y creemos que nuestro futuro además también está ahí, ¿no? En esa radio 3.0 de la que se habla, uh-huh. Porque bueno, al final todos escuchamos medios generalistas. Yo me monto en el coche y escucho un medio generalista para enterarme de las noticias del día, de lo que sea, aunque luego una vez haya pasado cambia mi radio universitaria, ¿no? Uh-huh. Esa radio 3.0 de hoy en día se configura uh-huh. sí. y uno elige los contenidos que quiere. Sí. Entonces, bueno, si yo elijo el programa de música que me gusta, las noticias de aquí que me gustan uh-huh. y el programa de la radio universitaria que me gusta, pues eso uh-huh. se hace a través de las redes sociales claro. y las tecnologías de la información y la comunicación. Sí. Uh-huh. Bueno, te vas a quedar aquí, si te parece bien, sí, comentando claro. algunos temas más, porque tenemos un par de temas más interesantes que vamos a sacar en la segunda mitad del programa. Y antes de irnos a la pausa, me gustaría lanzarte una última pregunta. Muy agobiada. Que no sea difícil. Muy agobiada como directora de Uniradio desde que has tomado el cargo. Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Yo llevo con cariño a mi amiga Paloma Contreras, que sí, se nos sí. fue, que continúa dentro de la universidad, ¿eh? Está uh-huh. investigando en comunicación y educación, cosa importante también para los periodistas y que uh-huh. es necesaria. Ella dejó el listón muy alto y la radio ha crecido mucho. Entonces yo, bueno, tomo esto con mucha ilusión y con uh-huh. muchas ganas, pero sobre todo con responsabilidad. Uh-huh. Agobiada, un poco, bueno. pero se lleva bien. Sí, es verdad que llama la atención que una universidad como la de Huelva, que de momento no tiene Facultad de Ciencias de la Información, uh-huh. ponga tanto empeño en que haya una radio universitaria y que tenga su programación propia Al principio, fíjate que nos costó defender un poco el proyecto, ¿no? Por eso de que no teníamos estudios de comunicación, pero tampoco queremos que lo haya, ¿eh? O sea, estamos muy bien siendo un servicio a la ciudadanía y configurándonos como un servicio público, ¿no? Porque al final a esta radio puede venir cualquier persona sin necesidad de haber pasado por esos estudios de comunicación. Y creemos que bueno, eso aporta también contenido y calidad a nuestra emisora. Fantástico. Pues esperemos hablar mucho de todas las novedades que vayan surgiendo a raíz de esta asociación, ¿no? Desde esta asociación, de todas las actividades que haga la radio de la Universidad de Huelva dentro de la misma. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos con más temas. El tipómetro con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en el tipómetro. Estamos con Cinta Espino, la directora de Uniradio, con la que hemos estado hablando sobre radios universitarias. Ahora vamos a pasar a otros temas y Gerardo Macías nos va a leer una noticia que hemos conocido recientemente sobre la Asociación de la Prensa de Madrid. Pues vamos a ver, la noticia es que en sus 116 años de historia, por primera vez tiene esta Asociación de la Prensa de Madrid tiene a una mujer como presidenta, Carmen de Riego, que es cronista política del periódico La Vanguardia y que ha ganado recientemente las elecciones a la presidencia de esta asociación, como digo. Tengo que decir aquí que la Asociación de la Prensa de Huelva, que ha cumplido ahora su centenario, como hemos comentado, sí que ha tenido ya varias mujeres en su presidencia y que, bueno, les mandamos un saludo a todas ellas desde aquí. En esto por lo menos le ganamos a la Asociación de Madrid, ¿no? siempre hay que poner en valor lo de nuestra tierra, ¿no? Pero bueno, sí. Claro que sí, que además que sirva a Huelva como ejemplo, ¿no? Que, claro, que claro. Parece que estamos ahí, en algo servimos de ejemplo, oye. Y que solo nos llevan 16 años de ventaja, ¿no? Solo. Bueno, pues la candidatura de Carmen del Riego se ha impuesto con el 45% de los votos a las encabezadas por el director del Diario Crítico, que es Fernando Jáuregui, que ha tenido el 28%, y el profesor de Empresa Informativa de la Universidad Complutense, Juan Caño, que ha tenido el 26%. Hay que decir que, por desgracia, la participación en las votaciones ha sido muy escasa, ya que ha votado solo el 19% de los 7.600 asociados que tienen. Aquí sí nos ganan, que nosotros rozamos los 60 solo. Anteriormente, Carmen de Riego ya había pertenecido a la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid. Ahora, en su etapa como presidenta, la acompañan Marisa Ceriza, Javier Olave, Miguel Ángel Noceda, todos como vicepresidente, y María Jesús Chao como secretaria general. Carmen del Riego centrará su presidencia en el empleo, como no podía ser de otra manera. Desde la Asociación de la Prensa de Madrid se impulsará la inserción laboral a través del programa de primer empleo y con becas para los recién licenciados y periodistas desempleados. La Asociación de la Prensa de Madrid mediará también, según ha anunciado, en los conflictos entre los periodistas y las empresas para reducir el índice de precariedad laboral tan alto actualmente y tristemente característico, por lo menos en estos últimos tiempos, de esta profesión periodística. Durante los próximos 4 años, las buenas prácticas en la profesión, la defensa de los derechos de autor de los periodistas, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres y la conciliación de la vida familiar y laboral son otros de los temas que se van a tener en cuenta. Bien, pues la Asociación de la Prensa de Madrid cambia de dirección y esta vez inaugura, bueno, por primera vez tiene a una mujer como directora en Uniradio, si no me equivoco, ya son dos las mujeres que han dirigido esta casa. Pues sí, somos dos las que hemos dirigido esta casa y además casi siempre en el equipo, en el staff, digamos, de la radio, ¿no? En las personas que trabajamos aquí día a día, siempre ha habido mayoría de mujeres. Esto no se ha hecho tampoco de una forma concienzuda, pero... Bueno, ahí tenemos a Rocío, por ejemplo, que está muy calladita. En el control. Está Rocío, está Isa, bueno, y luego tenemos Antonio y a Manolo, que sí que son chicos, ¿no? Pero siempre ha habido mayoría de mujeres. Y la radio, como tú has dicho, pues ha ido adelante. Que tomen ejemplo, que tomen ejemplo las asociaciones de la prensa de... Como ha dicho antes también Gerardo, ya son varias las mujeres que han dirigido la de Huelva. Quizás esto también viene un poco por el ranking universitario, ¿no? En el que siempre son mayorías de mujeres, las universitarias, me refiero a gente matriculada, claro. Porque luego los altos cargos sí que hay mayoría de hombres que de mujeres. Hay una cosa que me interesa especialmente de lo que ha comentado Carmen del Riego sobre los próximos 4 años de su presidencia. Se va a centrar en el empleo. Y va a proponer becas para recién licenciados y periodistas desempleados. ¿Crees que es un momento crítico para no solo para la profesión periodística ahora mismo desde el punto de vista del empleo, sino también para aquellos universitarios que no solo los que estudian periodismo quieren dedicarse a esto de la comunicación y quieren participar de hombre, esta profesión? Teniendo en cuenta que es un momento crítico para todo ahora, para todo, es para todas las profesiones, la profesión periodística evidentemente también, ¿no? Lo está sufriendo muchísimo, y lo malo es que repercute en el resto de la sociedad, ¿no? Porque al final la sociedad está mal informada y eso crea un malestar social grande. El que proponga becas, no estamos ya cansados de becarios. Yo soy poco partidario de las becas, la verdad. Está muy bien cuando acabas tu licenciatura, lo que pasa que al final, claro, te enganchas una beca con otra, con otra, con otra, con otra, y partidaria de las becas, sí, cuando uno acaba la carrera está bien, pero creo que hay un límite y hay un plazo, ¿no? Y que debe acabarse. Bien, yo no sé, Gerardo, qué pensarás sobre esto, pero, por ejemplo, desde el punto de vista de las buenas prácticas de la profesión, aquí el año pasado traíamos todas las semanas el código ético de códigos éticos, distintos códigos éticos de medios de comunicación. Tú eres una gran consumidora de medios, de comunicación, sí. Me consta que tú lees a la prensa diario. Sí, y ahí de mí si no lo hiciese, ¿no? Efectivamente. Bien, me gustaría saber si, desde tu punto de vista como lectora de prensa, lectora de información, ¿se están cumpliendo esos códigos éticos? Tú, en los años que llevas, ¿qué has visto? ¿Has visto un deterioro de la prensa o al contrario? ¿Crees que hay que cambiar algo ahí? Yo, desgraciadamente, siento decir que sí, ¿no? Que sí que hay deterioro, quizás también por este periodo de crisis que nos ha llegado, en el que los costes se reducen, el periodismo es cada vez más barato y más fácil de hacer, las nuevas tecnologías están cada vez más al alcance de la mano, y ojo que soy muy partidaria de los periodistas ciudadanos, ¿eh? y de que este tipo de periodistas existan y estén ahí en la red. Pero bueno, esto al final no deja de abaratar costes, de que el periodista sea cada vez más barato, de que una sola persona haga cada vez más cosas y peor hechas. Claro. Y eso al final se refleja en la información, claro. Pero bueno, hablando en concreto del código ético que decía Daniel, yo creo que en general el código ético no es en periodismo, sino en la vida está bastante devaluado, creo yo. Entonces, simplemente el periodismo pues es reflejo de este tiempo que vivimos, que nos ha tocado. Enlazamos esto con una recomendación que quiero hacer aquí hoy en el programa. Esta semana ha tenido mucho éxito un artículo que ha escrito el periodista David Jiménez, que es escritor también, es corresponsal en Asia del Mundo, el diario El Mundo, que se llama Putas y periodistas, un título muy llamativo, ¿verdad? Hombre. Y yo no sé si esto está bien en horario infantil, pero bueno, es el título de... No pasa nada. Yo lo recomiendo. Si se llama así, se llama así, no le vamos a cambiar el nombre nosotros, ¿no? Recomiendo que visitéis el blog de David Jiménez y que leáis este artículo, porque va a traer mucha cola, va a traer muchos comentarios, ya está siendo enormemente comentado. Y este artículo hace referencia precisamente a eso, al periodismo de becarios, al periodismo de bajo coste, de prácticas, periodismo que él llama de charcutería, que es este periodismo también que hablaba Víctor Márquez Rebriego de trinchera, ¿no? Él hace una diferencia entre estos nuevos periodistas o colaboradores que no cobran apenas o que cobran muy poco por su trabajo y los periodistas que ya están en nómina, que pueden llegar a sentirse mucho más valorados, ¿no? Y cómo esta situación está cambiando. Quiero leer solo un párrafo de este artículo. Me gustaría que todos lo leyeseis porque es realmente muy, muy crítico. Dice, la crisis sirve para faltar el respeto a los profesionales y a los lectores también. para enviar a la gente a cubrir guerras sin un seguro, para pedir que se escriba del Congo desde Alcobendas, sin dejar de enviar a 3 reporteros a cubrir un partido de fútbol y a media redacción a la última boda de la tontocracia. La crisis sirve para despedir a veteranos del oficio que solían hacer una cosa bien, periodismo, en mayúsculas, y sustituirlos por jóvenes más baratos y explotables que hacen 5 al mismo tiempo. Ninguna periodismo. Yo creo que este párrafo es lapidario. Esto está siendo así. Hemos visto esto, esta moda de los colaboradores, que puede ser una persona que está con una beca de estudios en un país lejano y le llaman para que le cuente la situación, ¿no?, sobre qué se está viviendo allí, si hay pánico, si no hay pánico. Que le vendan un poco una imagen, un telefilm, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto que comenta David Jiménez, Cinta? Pues claro, o sea, es lo que decía antes, ¿no? Bueno, la suspicacia además cada vez es mayor, contratan a jóvenes que hacen su trabajo, pero que además se van a cubrir la noticia, hacen la foto, hacen la grabación, o sea, lo toman todo, llegan a la redacción, lo colocan todo en redes sociales, en páginas web, además escribe para el periódico, además... Claro que todo esto es de mucha menor calidad de la que hace uno cuando se entrega 100% a una tarea, ¿no? Eso al final lo sufre la ciudadanía y se capta a través de los medios de comunicación. Gerardo, no sé qué te ha parecido a ti el artículo. Yo es que ya poco más que añadir, después de todo lo clarito que lo ha dicho. Y la verdad es como puño, ya, es que más que no se puede decir nada más. Son eso, son verdades como puño. Yo quizás sí añadiría... Que estamos viviendo... Sí se puede añadir una cosa. El próximo día lo leemos entero. Yo creo que es mejor que lo lean los que nos escucháis, que lo leáis y lo analicéis un poco, si queréis que comentéis también en esa página de Facebook del Tipómetro. Pero a mí me llama la atención una cosa. Primero, que las empresas estén permitiendo esto, que estén permitiendo que se deteriore la calidad de sus propios medios de comunicación a través de estas prácticas. Y también aquellos periodistas que se lanzan a trabajar gratis sin ningún tipo de remordimiento. Yo creo que hay que poner en valor la profesión, ¿no? Y fíjate que además, quizás, Daniel, hablamos desde un programa de radio del que hablan 2 periodistas que no cobran, que lo hacen totalmente gratis, ¿no? Y la gente podría decir, oye... Bueno, yo también quiero que se entienda este medio de comunicación en el que la gente no cobra y lo hace gratis, pero que en ningún caso estamos dando información mayoritaria como lo podría hacer cualquier otro medio de comunicación generalista. Claro. ¿No? Además es distinto. Claro. No nos referimos a algo que nosotros hacemos por placer casi. No lo hacemos. Lo hacemos porque nosotros hemos querido hacerlo, ¿no? Claro. Porque vosotros lo hayáis pedido en sí. Sí, pero lo digo porque muchos pueden estar pensando desde casa, oye, pero es que están hablando desde una radio en la que la gente está trabajando gratis, ¿no? Sí. Estamos hablando de aquel periodismo, por ejemplo, de corresponsales que se van o que viven cerca de Israel, ¿no?, por ejemplo, y que de repente ocurre o hay unas revueltas, o como ha pasado en Londres, que hubo este verano revueltas y tal. Y estos medios de comunicación piden a ese periodista o incluso a una persona que no pertenece al gremio que hable de lo que está viendo, pero que hable gratis. ¿A cambio de qué? A cambio de notoriedad, a cambio de... O bien este periodismo de becas, de tú vete a cubrir este partido de fútbol, ¿no? Pero yo no te voy a pagar un duro, esto es para tu bien, ¿no? Y eso es lo que iba a comentar antes también. Una de las excusas, uno de los argumentos que más me han chocado a mí siempre es recurrir a la vocación, mentar a la vocación cuando algún periodista decide enfrentarse a su director y decir, bueno, que yo tengo que comer y yo no trabajo por amor al arte, ¿no? Claro. A mí me han llegado comentarios de directores que le han dicho a becarios que por qué se queja si es que no tenía vocación. Entonces, no sé cómo. Encima de lo que le están dando, ¿no? Porque es como... la vocación es otra cosa, ¿no? La vocación va por otra parte. Por eso yo decía que era peligroso esto de las becas, porque sí, está muy bien, se aprende muchísimo. Yo incluso he sido becaria, por supuesto, he aprendido muchísimo, pero todo tiene un límite, todo tiene un periodo y se aprende hasta cierto punto. Sí, luego, que no hay que ser de profesión becario. Claro, evidentemente. Luego hay que dedicarse a la profesión y estar contratado para ello, ¿no? Si no... Bueno, yo creo que los medios de comunicación, precisamente llegando el verano que se llenan las redacciones de becarios, tienen que empezar a repensar un poco esto y a pesar de la crisis, no solo ya dejar de tener a tantos periodistas mal pagados dentro de esas redacciones, sino también dejar de adelgazar esas redacciones, porque cada vez hay menos periodistas para más cosas. Y la verdad es que hay que valorar un poquito más el trabajo que hacen y dejarles hacer con tiempo y con una mejor calidad, ¿no? Sí, también me gustaría matizar, Daniel, que la responsabilidad, además de la empresa periodística, evidentemente que al final es la que contrata a uh-huh. ese profesional, ¿no? La responsabilidad yo creo que también está en el ciudadano, o sea, que debe saber qué medio de comunicación tiene que consumir o cuál es el que claro. quiere consumir, sí, ¿no? Sí, si sí. quiere que continúe habiendo un periodismo de calidad. Igual que sabemos que consumiendo comercio justo se fomenta el trabajo bien pagado, claro. Bueno, pues consumiendo medios de comunicación y sabiendo cuáles debo consumir o quiero, uh-huh. pues se fomenta también un periodismo de calidad, ¿no? Claro. Bueno, y también está que las empresas periodísticas, pues son eso, son empresas y juegan a las reglas del juego que les dejan jugar. Si no hay un árbitro, por así decir, que le diga, tantos becarios, no. Claro. Pues venga, becario, como sea más barato. Claro. O si... Si me voy a ahorrar un dinero, oye, pues... O si le aprietan la clavija por el otro lado para que le exprimen, ¿no? Impuestos, lo que sea. Uh-huh. Y le dan la oportunidad de conseguir mano de obra barata, porque es así, claro. es la palabra. Uh-huh. Pues se hace. Yo siempre me gustaría recordar aquí las palabras de Rafael Terán cuando dijo que el periodismo de calidad es lo más rentable que existe. Y no puede haber periodismo de calidad si hay precariedad laboral. Eso es así. Claro. Uh-huh. Bien, vamos a ir cerrando este programa de hoy, vamos a ir concluyendo porque hemos hablado de muchos temas y nos gustaría retomar algunos otros aspectos en otro programa. Ya nos quedan pocos antes de la Navidad. Sí, esperemos muy poco. También que descansen aquí los compañeros un poquito y descanséis también vosotros, no de los medios de comunicación, pero sí de vuestro trabajo diario. Y bien, hoy lo que hemos intentado es dar una visión más positiva de esta profesión y de la situación de los medios con esta noticia de la Asociación de Radios Universitarias de España, que creo que es muy importante y debemos seguirla en los próximos programas. No todo es precariedad ni despidos masivos en los medios de comunicación, no todo es este periodismo de charcutería. Y también hay iniciativas de comunicación ciudadanas, universitarias y de otro tipo de asociaciones que buscan ofrecer contenidos alejados de las barreras de aquel periodismo de trinchera que, como hemos dicho antes, comentaba Víctor Márquez Reviriego hace poco. Ese periodismo de cita textual, ese periodismo de rápido, en cadena, sin capacidad de análisis, ¿no? A pesar del pesimismo propio de la época que vivimos actualmente, tenemos que reivindicar el oficio de periodista y el periodismo como oficio también. Y no como un trabajo más. Un periodista no es un simple juntaletras. Este es uh-huh. quizá el apelativo que se le da hoy día a muchos periodistas cuando alguien no está de acuerdo con lo que escribe o no le gusta, ¿no? Uh-huh. Desde luego que, desde mi punto de vista, esta profesión debería dignificarse en cada párrafo. No sé... bueno, en cada párrafo o en cada escaleta también, ya que estamos en la radio, ¿no? Claro que sí. Está claro que todas las profesiones son totalmente dignas, aceptables y todo, ¿no? Pero, bueno, al final sí que hay profesiones que marcan un poco el estado de la sociedad, ¿no? Como puede ser los médicos, los maestros y, en este caso, los periodistas, ¿no? Va a depender mucho del trabajo del periodista, pues el nivel de formación y el estatus de esa sociedad a la que sirve, ¿no? Uh-huh. Bien, ya vamos a terminar aquí. Recordamos que podéis visitar ese cuadro que ha comentado antes Gerardo, de Javier Castro. De Juan Carlos Castro. Juan Carlos Castro, perdón. Perdón. En el Museo Provincial. Museo Provincial. Y luego la tendréis allí también en la sede de la asociación y así aprovecháis los que sabéis de la profesión con hacer socios. Bueno, el Gerardo también, pues, por su parte, vendiendo un poquito la Asociación de la Prensa de Huelva, ¿no? Claro que sí, que también hay que tener corporativismo, ¿eh? Cosa que falta mucho a la profesión del periodismo. Bueno, ya no sé si en enero veremos ese Colegio de Periodistas de Andalucía. Esperemos que... A ver. Que esto avance y que demos una buena noticia, ¿no? Para comenzar el 2012. Bien, nada más. Os esperamos en el próximo programa y seguiremos comentando otros temas de actualidad de la comunicación. Hasta entonces.